No solo la provincia de Chubut, la provincia de Río Negro y de Neuquén, donde habitábamos ancestralmente, tiene que ver también con la lucha, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la recuperación de ese territorio del cual fuimos despojados. La mayoría vivimos en la ciudad, no por una cuestión de elección, sino por una cuestión de despojo, sino por una cuestión de empobrecimiento y sino por una cuestión también de violencia sistemática de este Estado a través de sus instituciones, a través del sistema educativo, a través de la Iglesia Católica, a través de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Que contribuyeron al desmembramiento, a la masacre, a las mutilaciones de miles y miles de pueblos originarios. Y por ahí, para traer a la memoria y relacionarlo con la masacre de Terlew, afortunadamente hay personas valerosas que guardan en la memoria la historia y la pueden compartir, y la pueden sembrar, y esa semilla empieza a germinar, que es lo que estamos viendo hoy, la conciencia colectiva de lo que significó este fusilamiento de Terlew, ¿no? Quiero traer a la memoria que estamos todos involucrados en cierto modo. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, me invitaron, estuve acompañando un acampe de los hermanos Wichí, y me conectaron los vecinos por la memoria de Cava con una de las hijas de la Sayo. La pude conocer, pudimos estar, pudimos presenciar el momento que se puso una placa en Buenos Aires. Y realmente me llenó de emoción saber que Ana María Villarreal era de pueblos indígenas del norte. Entonces, cómo las diferentes luchas en todos los ámbitos también conllevan y tienen esta parte que tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? Y agradecida a la gente. Yo cuando me vine acá muy jovencita a esta zona, yo soy de Costa Rica, me sonaba así, me llegaba así de lo de la masacre de Terlew, pero en realidad tiene que ver también con lo que hacen los medios hegemónicos, ¿no? Que relatan una parte y que son formadores de opinión. Y decía que eran unos terroristas que querían volar el dique. Y le estoy hablando hace... Yo tenía 18 años, recién llegaba. Y gracias a esta universidad, a la universidad pública donde yo cursé mis estudios y empecé a interaccionar con el movimiento estudiantil, gracias al movimiento estudiantil de ese entonces, que pasaba aula por aula en aquellas épocas a explicarnos lo que fue la masacre de Terlew. Y a partir de ahí empecé a acercarme y empecé a entender lo que fue y lo criminal que fue, ¿no? Detrás de todo este fusilamiento, que como bien decían los compañeros, el Estado es el que violenta, el Estado es el que mata, es el Estado que viola los derechos humanos permanentemente. Y creo que en Chubut lo estamos viendo y realmente tenemos que por ahí aunar los esfuerzos, porque realmente el panorama se viene muy complejo. Decía el compañero Vasco ahí que acá en Chubut tenemos todas las riquezas, ¿no? Que se van a venir con todo. Nosotros no tenemos duda. Esas riquezas, todas esas minas están en territorio mapuche. Y la arremetida sabemos que va a ser fuerte. Pero bueno, tenemos que ver entre todos cómo defendemos eso, ¿no? Cómo empezamos a armar las alianzas, las estrategias, para poder defender lo que, en definitiva, es de todo, ¿no? Porque cuando el pueblo mapuche defiende algo, cuando defiende un río, cuando defiende el bosque, no lo está defendiendo exclusivamente para los mapuches, sino que está pensando en todo el colectivo, ¿no? Acá en Chubutazo tuvo la particularidad que tuvo sabor a lucha del pueblo mapuche tehuelche, porque el pueblo mapuche tehuelche fue el que resistió los territorios, ¿sí? Si bien es cierto, el Chubutazo se da en la ciudad capital, la mayor resistencia en soledad, alejado de los medios de comunicación, asediado por las mineras, por los jueces de los pueblos, por la policía que responde a los intereses mineros, fue nuestra gente de las comunidades. Y eso lo que... por ahí retomar, porque quiero ser respetuosa del tiempo, lo que dijo la jovencita esta, que me encantó lo que dijo, que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de generar la revolución. Me parece bárbaro que tenga ese pensamiento, ojalá muchos jóvenes más se sumen a eso, porque esa es la idea, como decía el compañero Facundo Molare, hay que ir abriendo caminos para las generaciones que vienen, ¿no? Y de eso se trata. Yo agradezco que hoy mi hija vino a acompañarme, porque seguí de cerca todo el caso de Facundo Molares. Agradezco a su abogado defensor, que es un amigo mío, que me ayudó en todo lo que fue el proceso de recuperación territorial de Costa del Pá, que me dio las indicaciones qué hacer, porque es un excelente penalista, y él me transmitió todo lo que era relacionado a la causa de Facundo Molares. Y es algo que nosotros charlamos en mi casa, charlamos en cuando almorzamos, cuando cenamos, yo le pregunto, ¿ustedes conocen a este? Hablaron también de Tosco, en mi casa un día les mostré la foto de Tosco, les hice una reseña del tipo de gremialista que fue y lo que necesitaríamos hoy, un montón de Tosco, ¿no? Porque hoy tenemos montones de gremialistas que algunos son carneros y que nos entregan de pies y manos al gobierno, ¿no? No todos, pero algunos hay. Y la verdad, agradecía a tanta gente que luchó en un momento tan complicado, ¿no? Que desafió por ahí a la fuerza, que desafió a ser Estado genocida y que logró sembrar conciencia. Eso no tiene precio y eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Creo que todos tenemos que contribuir a mantener la memoria, porque donde perdamos la memoria, entonces no vamos a tener posibilidad de luchar, no vamos a tener posibilidad de sembrar, no vamos a tener posibilidad de dejarle a los que vienen detrás nuestro un camino medianamente allanado. Así que les agradezco profundamente, miles de gracias, Matías, por tenerme en cuenta. A toda la comisión, pero bueno, vos fuiste el que me invitaste. Bueno, pero fue la tarea. El otro día también le comentaba a una de las compañeras cuando fuimos a la actividad y a la radio abierta a la unidad 6, 10 años atrás era impensado ver una muraleada y ver ese grande marichihuahua ahí en la unidad 6, la verdad me llenó de orgullo. Y a poco, a los codazos a veces, nos vamos haciendo espacio, ¿no? Y esos espacios tienen que ver con ir tejiendo, con ir relatando, tejiendo las diferentes luchas, tratando de estar, es la única manera, no hay otra manera. Entonces agradezco a todos lo que hicieron posible, a los que trabajaron y vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Con Lili nos cruzamos cada tanto, nos abrazamos, siempre nos encontramos, en alguna actividad nos encontramos a veces así de sorpresa, y hay muchos compañeros que son tan valiosos, de los que he aprendido un montón. Y agradecer profundamente a los comunicadores sociales, a los comunicadores independientes, a los que gatillan, a los que filman, a los que graban voz, porque gracias a un compañero de eso se logró recuperar las negativas de lo que fue la masacre de Trelew, y gracias a ese compañero que estuvo en ese momento, también se pudo reconstruir esa historia, ¿no? Que no es la que nos contaban los medios hegemónicos. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno.